la delicua, los Jevitraya, los Belagüira. Llega a las 10 de la mañana, mi doña me esperaba. Guerra de llegada cesta, ¿con quién puñete estaba? Hey, oye, mi color, no hay razón pa' que estés brava. Salí de la disco y le di con un pan. Me quedé saborecía con tus mentiras, tus supuestos amigos que ninguno las tira. De frente te lo maman, de espalda te acuñanan. La otra noche me llaman y me hablan de una fulana. Mira. Que está contigo, que no vale la pena. Que yo me veía bien, que yo estaba bien buena. Ay, más, déjame ponerte al día. Me dijo que estuviste con la hermana mía, no con Lucía, mi tía, que muchas perras tenía. Ah, mira, ¿qué mira? Pasa, tienes duda todavía? Bueno, sí, en mi lugar, ¿qué tú harías? Yo lo secuestraría, le daría pa' que vea la ría. En esa mía, mañana será otro día, sabía que si me dormía me moría. Le pregunté que a quién le creía, yo jamás pensé lo que respondería, mía. Busca las llaves de la troca, cámbiate de ropa, vida mía. Vamos de cacería. Ya tengo a ti, tío Lucía, y a tus socios en la bocina. Con bolsas atrás de la cintura, pa' arriba vamos a buscar a la puta esa y a la cesta mía. Tal vez se salven o les voy a dar una prendida. Este mamabicho, por querer comerte el grito. Mira que eres vuelva formado, yo no me explico. Algún acontecimiento de mi historia son ficticios. A ver si piensan mejor antes de soltarle el pico. Se la dedico a los Jevitra y a los Belagüira. Pa' cuqueros que viven de la mentira. Deseando la mujer del pana, se lo gana. No importa si ella es la calchanchana.